Macri pasó por Neuquén y habló de las bondades de Vaca Muerta y de Pichetto. Lo esperó una movilización de estatales y organizaciones sociales. En su breve paso por Neuquén, Mauricio Macri cerró el precoloquio de ideas respecto a Vaca Muerta. Sobre la candidatura de Miguel Pichetto como compañero de fórmula, dijo que encontró en él una persona que primero piensa en los argentinos. Respecto a la producción de gas y sin dar muchas precisiones, dijo que enviará al Congreso una ley sobre exportación de gas y que sirva para generar empleo. Afuera del casino, en donde se desarrollaba el evento, se concentraron los gremios del Estado enrolados en la CTA, el gremio docente ATEN, obreros ceramistas y trabajadores de la planta de agua pesada, entre otros. El secretario adjunto de ATE Neuquén, Jorge Marillán, criticó el atraso salarial, los despidos y la situación de las empresas del Estado. En primer lugar, la preocupación de los trabajadores estatales nacionales que viven una realidad bastante complicada. Por un lado, se ha cerrado de manera autoritaria y con el acuerdo de UPCN en el orden nacional un incremento para todo el año de los estatales de un 18% cuotas. Y después de esta realidad, en cuanto al despido, en cuanto a la no generación de empleo, de inversiones, que lo podemos ver claramente con lo que hoy atraviesan los compañeros de la planta industrial de agua pesada, donde, para que escuche el reclamo de los neuquinos. Desde Neuquén Capital para Farco les informó Marcelo Pascucio.